en México. Yasnaya Aguilar, integrante del Colegio Mixe, reflexiona sobre la preservación de las lenguas indígenas. Miriam Flores, de Educa Oaxaca, tiene la información. Ama, me encarra. Aviro, llame ya kukekayanki. Alilancho. La diversidad lingüística de México, como en todo el mundo, se encuentra cada vez más amenazada. Se estima que cada 2 semanas, como promedio, una lengua desaparece, llevándose con su desaparición todo un patrimonio cultural e intelectual. A este mismo ritmo, también desaparecen cientos de bosques y selvas bajo la presión de la tala ilegal de árboles, el desarrollo de la agricultura intensiva o algún otro método de explotación de la naturaleza. Los megaproyectos se oponen al modo de vida tradicional de los pueblos indígenas. La situación de las lenguas indígenas es el reflejo de sus hablantes. En muchas regiones del mundo están al borde de la extinción. El principal factor es la política de los estados. Algunos gobiernos han procurado deliberadamente borrarlas del mapa, penalizando su uso. Otros países siguen negando hoy la existencia de poblaciones indígenas en su territorio. Sus lenguas se ven relegadas a la condición de dialectos y están desvalorizadas en relación con los idiomas nacionales, lo cual las condena a una muerte segura. Pero el principal motivo de la dramática situación en la que se encuentran las lenguas indígenas es la amenaza que pende sobre las desigualdades que existen con respecto a sus hablantes. A continuación, escucharemos a la lingüista e integrante del Colegio Mixe, Yasnaya Elena Aguilar. Para nosotros ahora es muy natural que el mundo esté dividido en 200 países, más o menos según la ONU, ¿no? Y pensamos que siempre ha sido así. Y no es cierto. Llevamos entre 200 y 300 años con un mundo dividido, con fronteras, con pasaportes. Si pensamos en una equivalencia donde una lengua es una nación, o sea, la nación, y hay 6.000 lenguas, podríamos decir que hay aproximadamente 6.000 naciones en el mundo, pero no hay 6.000 países. Entonces, cuando se crean los estados, solo son 200, quedan encapsuladas muchas naciones dentro de estos estados, dentro de estos países. Y el modelo de estos estados son muy homogeneizantes. O sea, si uno ve cómo se crea el Estado francés, el Estado mexicano es clásico, debe ser todos somos ciudadanos iguales ante la ley en el discurso. Y además es una bandera, un himno nacional, una identidad, una cultura y, por lo tanto, una lengua. Por eso el modelo del país son lingüicidas. Los estados se han preocupado mucho de homogeneizar y combatir la diversidad hacia adentro. En México, ¿qué es una lengua indígena? Bueno, es una lengua que se hablaba en lo que hoy conocemos como México, antes de la llegada de los españoles, y que es discriminada. Es muy natural, por ejemplo, que un dato básico sobre tu país es conocer cuántos estados de la República hay, los principales ríos, ¿no?, de tu país, y entre esos datos sería conocer las lenguas que se hablan en tu propio país. Pero eso no pasa en México. Hay una especie de censura en los contenidos educativos que hace que es más probable que una persona mexicana que fuera a escuela pública sepa los nombres de los ríos de Europa o las capitales de las ciudades de Europa, pero no sepa que en su propio país se habla, no sé, Pai Pai o Quiligua. ¿Qué es eso? Que hay Izcateca. Voy a decir por qué pienso que justo en este momento de la historia se está dando este nivel de muerte de lenguas. Una es la existencia de estados nacionales o países que reivindican en general el uso de una sola lengua y han combatido abiertamente la diversidad. Y el racismo y la discriminación, nadie elige dejar de hablar una lengua. Hay muchas razones por las que yo quiero aprender una nueva lengua. Y además, los estados han dedicado dinero público de nuestros impuestos para que las lenguas desaparezcan. Porque ¿cómo? Si todos los mexicanos somos iguales, ¿cómo vamos a hablar diferentes lenguas? O sea, es algo en contra de la idea liberalista de lo que es ser ciudadano. No reconoces colectividades sino ciudadano. Estamos haciendo una investigación sobre los diferentes tipos de castigos físicos y psicológicos que se han aplicado a la población hablante de indígena. No es que de pronto las mujeres o las personas ya no quieren hablar su lengua. Es que para que llegara a ese nivel debió haber habido una violación sistemática de derechos humanos que te llega a decir que ya no. Entonces, no es, ¡ay, ya no quieren hablar su lengua! ¡Ay, la globalización! Hay un combate frontal. Y estamos colectando testimonios de personas que sufrieron multas. O sea, había escuelas donde los niños pagaban multa cada vez que hablaban en lengua indígena. Y creo que eso sería bien interesante para un periodista, por ejemplo, buscar esta galería de castigos.